No celebre tú mi triunfo si no sufro mi fracaso. Yo sentía tu rechazo. El Franklin. Desde mi primeros pasos. Ahora que te Speaking Family. Recuerdo cuando nadie creía en mi talento. Me decían que en la música yo perdería el tiempo. Que eran fantasías, que no nací pa' esto. De un momento cambiaron los pensamientos. De la noche a la mañana, ahora todos son mis panas. Con mentiras como la de yo sabía tu destino era las mujeres que ni las conozco. De repente a mí me llaman pa' decirme desde hace tiempo te tenía ganas. Yo no caigo en esas trampas si yo escucho a mi espalda. Él no es lindo ni tampoco es lindo lo que canta. Solo quiero estar con él por cuestiones de la punta, pero esos trucos ya lo sé, así que pa'l carajo arranca. No te culpo si al principio no creíste, porque todo ser humano a lo nuevo se resiste. Pero tampoco vengas con el cuento que conmigo tú creciste, si la mano nunca me la diste. No celebre tú mi triunfo si no sufre mi fracaso. Cuando estaba caído yo sentía tu rechazo. Si no confiaste desde mis primeros pasos, ahora que estoy de pie no me vengas con abrazos. No celebre tú mi triunfo si no sufre mi fracaso. Cuando estaba caído yo sentía tu rechazo. Si no confiaste desde mis primeros pasos, ahora que estoy de pie no me vengas con abrazos. Cero falsedad, hablemos las verdades. Sniper no cambió, lo que cambió fueron las prioridades. Ubicando todo en sus respectivos lugares. Y en primera fila por supuesto los familiares y las buenas amistades que siempre creyeron en lo que hacía y conmigo firme se mantuvieron. Un saludo a los que al principio se rieron y ahora celebran como si conmigo ellos sufrieron. Todos los tropiezos que tuve desde el comienzo, a veces yo pensaba que en mi contra conspiraba el universo. Hablando claro de corazón yo les confieso que no tiene precio vivir este momento que atravieso. Nunca olvidaré el día en que le dije mami voy a ser cantante. No me creyó, lo decía su mirada, su semblante. Pensó que eran cosas de ignorante. Ahora me dice no te quite, ve pa'lante. No celebre tú mi triunfo si no sufre mi fracaso. Cuando estaba caído yo sentía tu rechazo. Si no confiaste desde mis primeros pasos, ahora que estoy de pie no me vengas con abrazos. No celebre tú mi triunfo si no sufre mi fracaso. Cuando estaba caído yo sentía tu rechazo. Si no confiaste desde mi primeros pasos, ahora que estoy de pie no me vengas con abrazo. Hey, gracias a todos los que creyeron en mí desde el principio de corazón, y también a los que dudaron y se rieron, me sirvieron de motivación. Oye.